estado con amigos, con un trago de whisky y la banda que se cale tocando corridos, también tarde más. Me la paso muy alegre, la mañana se me viene. Ahí estamos, compa William, compa Cushman, puro bachi, ánimo, delincuencia, viejones. A la orden, y amarramos el quesito. Me siento en el infinito, me gusta originalito. Desde abajo voy subiendo hasta la cima, y ya me pegué otra esquina para que vayan y digan: ya salieron otros cuadernitos. Ahora sí voy a andar cuadradito, ya me miro el sabadito, enfiestado con amigos, con un